17 de noviembre del año 2017. Presentación de la chispa. Contra el latifundio, contra el hambre, contra la injusticia. Edición facsimilar del periódico editado por Osvaldo Bayer entre el año 1958 y 1959. Buenas noches. Gracias por venir. Nosotros venimos pregonando con un diario viejo. Ariel Penici, ensayista, docente, editor de La Chispa. Nuevas viejas noticias. Eso es lo que nos vimos haciendo este año. Y bueno, nos preguntamos qué significa eso, ¿no? Estar llevando de acá para allá estos libros, estos periódicos que Osvaldo logró sacar en el altillo de su casa allá a fines del 58, antes de que la gendarmería, por cierto, el mismo número de destacamento que actuó en la cacería que terminó con la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado, echado en la zanja más grande que conocemos en nuestro tiempo. Nos preguntábamos entonces qué estamos haciendo con estas nuevas viejas noticias, ¿no? ¿Qué clase de eterno retorno es este? No creemos en una repetición fatídica destinal, creemos que lo peor se repite con lo mejor. Y en cuanto a la hechura de esta chispa, de esta edición facsimilar, creemos que resuena en alguna medida con las ediciones facsimilares que logró sacar la Biblioteca Nacional en tiempos de Horacio. Así que para nosotros es una gran alegría que hoy esté Cristian y que hoy esté Horacio acá con nosotros. Lo que dice Ariel suena casi una joda, porque es cierto que uno va... Nosotros estamos recorriendo el país con La Chispa. Bruno Napoli, historiador y escritor, curador de la edición facsimilar La Chispa. Uno va como un canillita y dice, che, tengo la última edición de La Chispa. Uy, dámelo. Y lo abrís y dice 1958, 1959. O sea, no es una última edición. El problema es que las noticias que están ahí son muy parecidas a las noticias actuales en un montón de medios. Y eso es un conflicto. Eso es hasta lamentable, diría. ¿No? Digo, abrir y leer que... hay conflicto de tierras en Cuyamen, año 58. Es urgente que los legisladores traten de despojo de tierras de Cuyamen. Es el lugar donde hicieron desaparecer a Santiago Maldonado hace muy poquito. Es un conflicto que este año se llevó 5 represiones, la última con una desaparición forzada, seguida de la muerte de Santiago Maldonado. Volvés a abrir La Chispa y ves que los concursos para jueces de paz están arreglados. Hoy los concursos para jueces y fiscales en toda la Argentina están arreglados. No hay un solo juez, ni un solo fiscal que no llegue por acomodo político. Y acá lo que pide Osvaldo, dice, si van a nombrar un juez de paz, que no sea el amigo del intendente como pasa siempre. Digo, es noticia de ahora. La historia no se repite, por suerte. Para los historiadores, el colega también es historiador como yo, la historia no se repite. La historia lo que sí tiene son continuidades. Y La Chispa viene a mostrar algunas continuidades. Cuando Osvaldo va a Esquel en 1958, Argentina había entrado recién al Fondo Monetario Internacional. Hasta ese momento no era parte del Fondo Monetario Internacional. Y recién había tomado un primer préstamo con el Club de París. En junio de este año, eso fue mientras Osvaldo viajaba a Esquel, año 57-58. En junio de este año, ustedes y nosotros terminamos de pagar ese préstamo. Pasaron 60 años. Cuando Osvaldo comienza a escribir La Chispa, en el 58, el gobierno nacional saca un decreto secreto, el 9.880, que establece la conmoción interna del Estado. Y en un año y medio, mientras Osvaldo escribe esto, deja entre 10.000 y 15.000 ciudadanos argentinos presos en cuarteles militares por hacer huelga. Ese es el gobierno de Frondizi. Y divide al país en zonas y en subzonas, donde un militar en cada zona y subzona decide sobre todos los militantes políticos de cada lugar. Eso lo inventó Frondizi, no Videla. Videla va a usar eso, va a copiar a Frondizi. 60 años, ¿eh? Cuando Osvaldo es echado de Esquel, Argentina pide el primer préstamo al Fondo Monetario Internacional, del cual ya no pudo salir nunca más y se terminó de pagar también hace poco. Llegamos al 2017 y leemos en los diarios que hay conflicto de tierras en Argentina. Qué novedad, que aparecen mapuches que no existían. Y hay de nuevo una desaparición forzada. Que según la legislación, y esto lo aclaro porque para algunos colegas, la legislación argentina es muy clara en eso, la 26.679 que modificó el código, el del artículo 141 del Código Penal establece que cualquiera de nosotros, si desaparecemos por un día luego de un operativo estatal y aparecemos muertos, es desaparición forzada, mal que le pese a que le pese. ¿Sí? La situación de Santiago es desaparición forzada seguida de muerte. Bueno, después de 60 años, uno abre la chispa y encuentra a Cuyamen, encuentra los acomodos judiciales. Pensar en la lucha de un hombre solo, allí en un lugar perdido de la provincia de Chubut, porque en aquel entonces, en 1959, no creo que ya hoy la composición demográfica de la Patagonia es bastante escueta, en aquel entonces debía serlo más. Cristian Ferrer, sociólogo, ensayista, docente. Y por otra parte, casi salvaje, la Patagonia no tenía historia, tenía historias en todo caso, y hasta el día de hoy no sé si tiene una historia única, digamos, construida por un historiador. Pero en todo caso, me da la impresión que hoy sería imposible hacer este tipo de esfuerzos. No es que no se hagan, hay una larga historia de periodismo, ¿cómo se llamaría hoy? De contraperiodismo, de periodismo alternativo, resistente, como quiera llamársele, pasando por los fanzines de otra época. Pero es difícil hacer este tipo de esfuerzo, es decir, sin publicidad, sin grupos políticos que le den un sostén, un contexto y una red de distribución, sin un mecenas de izquierda. Es decir, debió haber sido muy difícil para una persona que además es joven todavía, bastante joven. Es decir, es como estar a la intemperie, en el desierto. En todo caso, me da la impresión de que Osvaldo Bayer sacó el permiso de edición de esta, este periódico, La Chispa, de sí mismo, es decir, como hacían los anarquistas. En otras palabras, no le piden permiso a nadie, saco el poder, digamos, de editar, sale de mí, únicamente de mí y de nadie más que de mí, sin permiso del Estado ni de nadie, y así es como verdaderamente deben hacerse las publicaciones. Me parece entonces que nos encontramos ante un hombre que estuvo solo al intemperie, con mucha decisión y con un lenguaje, por otra parte, decidido. Hizo algo en un pequeño pueblito que hoy, claro, ha vuelto a estar en los diarios, pero que desaparecerá también de los mismos. Es un hombre irreemplazable, Osvaldo Bayer, por varias razones. Primero, porque es un tipo de historiador. Aquí estamos hablando del Bayer periodista, pero tiene varios oficios. Y para mí, al menos cuando yo comencé a escuchar hablar de él en la dictadura, cuando se buscaban sus libros editados por la editorial Galerna, La Patagonia Trágica, bueno, para mí era un historiador y lo sigue siendo, y un tipo de historiador. Recuerdo sus artículos buscados en la revista Todo es Historia, que se hizo a sí mismo, es decir, que se formó a sí mismo. No es un historiador de academia, universitario, sino que tuvo que formarse a sí mismo, construir sus propios instrumentos metodológicos, por llamarlos así, y siempre con una visión de lo que quería hacer, que era escuchar voces en el desierto, porque eso es lo que hizo al irse a la Patagonia. Y había que irse, por otra parte, en aquella época, viajar. Según él me contó alguna vez, viajaba, bueno, sin becas, sin subsidios, sin nada. Piensen que hoy no hay periodista de investigación ni académico que investigue en nada si no le pagan una beca o un subsidio. No. Es alguien que por sí mismo decide reconstruir una historia, que en el caso de los primeros libros de él, El Sebrino di Giovanni, América Scarfó o Los Vengadores de la Patagonia Trágica, unen dos aspectos, me parece, de su vida. Uno que no conozco bien, pero que lo vincula con toda la cultura de izquierda o populista o progresista, como también podría haberse llamado en uno u otro momento específico de las últimas décadas. Pero por el otro lado, Osvaldo Bayer se vincula a otro tipo de personaje, que es los anarquistas. Eso es lo que él reconstruye y vuelve a retomar después de mucho tiempo de su casi desaparición, o por lo menos que quedará reducido a su mínima expresión. Y esto lo coloca a él, me parece, en otro lugar de la cultura argentina. Y ahí me parece que Osvaldo Bayer tiene una, no sé cómo llamarlo, una formación, una educación, una simpatía o una empatía, o él mismo tiene una zona en donde quiere estar afuera. Es decir, estuvo adentro, no fue para nada un marginal dentro de la cultura y territorio argentino, pero ahí está esa otra zona que lo tienta y lo tentó siempre. Bueno, no hay mucha gente así en el país, creo que no. Este es un país, más bien populista y con su cultura de izquierda, pero la cultura anarquista es de otro orden. Y Osvaldo, en estos 50 años que pasaron, fue perseguido, exiliado y fue siempre investigado. Él, en el 59, pide a los legisladores que investiguen el robo de tierras de Cuyamen. Y la Cámara de Diputados de Chubut inicia una investigación, obviamente, pero no por el robo de tierras, sino que lo investigan a él y lo echan de Esquel. En el año 74, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se vuelve a juntar para hablar de Osvaldo. Él había escrito La Patagonia Rebelde, había hecho una película. Los diputados, en el año 74, estuvieron 6 horas, 6 de junio del 74, discutiendo si era bueno o no pasar esa película a los argentinos. En el año 95 vuelve la Cámara de Senadores a hablar de Osvaldo y a repudiarlo por proponer un mercado común entre Chile y Argentina en la Patagonia, y lo quieren declarar traidor a la patria. En el año 2009 la Cámara de Senadores vuelve a hablar de Osvaldo y nunca repudiaron lo que le hicieron en el año 95. Durante 50 años el investigado fue Osvaldo. Él denuncia el robo de tierras y la corporación política lo investiga a él. Eso está muy bien explicado en el epílogo que le escribo. Entonces, por eso empecé diciendo, la historia no se repite. Lo que sí tiene continuidades, y la chispa nos viene a mostrar esas líneas de continuidad que no podemos dejar de lado. La chispa tiene una atemporalidad cruzada por hechos históricos. Quien quisiera seguirla en relación a... Horacio González, sociólogo, docente, exdirector de la Biblioteca Nacional. ¿Qué pasaba en la época? Intenté hacer yo, es decir, vidas paralelas por un lado, gobierno de Frondizi por otro, se puede encontrar perfectamente con la posibilidad de una reflexión muy interesante de un diario que recoge ecos muy distantes como si fuera la sentencia del origen del mundo, en un lugar al que nadie le conferiría esa situación, puesto el origen del sentido en un país podría estar en otro lugar, Buenos Aires o un lugar así. Acá Osvaldo actúa como si la chispa fuera el origen de la vida periodística, el origen del juicio crítico, el origen del enjuiciamiento moral de un país. Entonces ahí huye de toda posibilidad de historización, como la que intentamos hacer, porque si no también sería muy difícil captar este tipo de experiencias humanas como si fueran objetos sin ningún sustento. Pero lo cierto que algo hay de eso, Osvaldo, porque el hecho que él sea un protagonista de la chispa, que la chispa dé noticias sobre su vida, que encierre como en una cripta la vida de un muchacho en aquel momento, puesto que, como digo, él es noticia en alguna de los escritos que he escrito por él, aparece un Osvaldo Bayer que establece su disputa honorífica con el otro diario. Entonces, esto autoriza a ver la chispa como un antecedente del modo en que un Osvaldo Bayer colectivo podrían ser las huestes argentinas y chilenas de los peones de la Patagonia trágica. Ahí son los mismos estancieros ingleses, son los mismos diarios, y al mismo tiempo hay un ejército que en la chispa aparece muy vagamente. No hay noticias sobre poderes militares que no sean el poder comunicacional, como diríamos hoy, el gran diario de Chubut, y el desafiante, el arma vagante, digamos, que establece el desafío con los grandes poderes a la manera de un microcosmo que representa al mundo en su complejidad y en toda su magnitud. Entonces me parece que digo que esto preanuncia o prefigura, porque la escritura de Osvaldo es de preanuncio, de prefiguración, es una escritura de redención también. Es decir, siempre son pequeñas criaturas, como se pinta él en esta jornada de la chispa. Se pinta él frente a las grandes posesiones y a los grandes poderes. Así eran los fusilados de la Patagonia trágica. pequeñas criaturas en el mundo. Y en ese sentido me parece que solo una ética anarca, si me permite llamarla así, podría aplicar una conciencia que parece operar en el vacío. No es la conciencia histórica, social, es la conciencia que, pudiendo no hacerlo, pudiendo no haber hecho algo aventuresco, pelearse con grandes poderes o no disparar el fusil, porque su conciencia se lo dictaba, esa conciencia que dicta es algo que como una chispa que viene de afuera, no se sabe por qué se aloja en esa conciencia y no en otra. Algo que quizás sea inconveniente leyendo la chispa, que es el lenguaje. Por un lado, es cierto, es un lenguaje directo, entendible, sobre todo por todos los lectores que debían tener ahí el esquema, pero al mismo tiempo es un lenguaje muy masculino, es un lenguaje viril, de caballero. Es decir, se siente claramente que este hombre, que no creo que llegara a los 30 años, más o menos debía tener esa edad, siente claramente un pundonor. Un honor es alguien que está a punto de rezar a duelo a aquellos que aquí en la chispa denuncia o que es atacado por ellos. Y esto es interesante, la honradez unida a un lenguaje de hombría o viril, que no solo designa a sus adversarios, lo que llama oligarcas burgueses, creo que son los latifundistas, los comerciantes aprovechadores y los contrabandistas que están al servicio de ellos. No, es un lenguaje masculino, de otra época. Hoy no podría utilizarse sin que le señalen que tiene que escribir con una X o con una arroba, más o menos. Y me parece importante destacarlo eso. Es un hombre que está contra el hambre, contra la injusticia, contra la latifundia, y que al mismo tiempo es como un caballero de otra época. Se nota mucho en muchas de las... No ya en el estilo, sino específicamente en la forma en que él se presenta a sí mismo frente a sus adversarios. No es fácil decirlo, pero el eco que tuvo en las últimas décadas, el tipo de reflexión que hace Osvaldo, a contrapelo de la historiografía que se escribe en la Argentina, de otros historiadores que apelan hacia la divulgación y que a veces pudieron ser confundidos con lo que hizo Osvaldo, es evidente que lo que hizo era bien otra cosa, es decir, ponerse el mismo en la carne de la historia, ponerse como aquel que, siendo igual a otros, es el que hace su itinerario bajo una idea de culpa, una idea de que está, más bien, no con su culpa, sino descubriendo a quienes el fragor de la historia hacen lo que no pudieron nunca haber hecho, y sin embargo los visita la idea de que serán culpables. Todos estos conceptos me parecen estar en los libros de Osvaldo en relación a su simpatía trágica por Severino de Giovanni, es decir, arriesgado a tener simpatía trágica por personajes cuestionados por toda la sociedad. Eso Osvaldo nunca lo oculta, nunca dice que Severino de Giovanni no entró en un banco con una bomba, etc. Entonces la simpatía trágica ahí se exige mucho en sí misma, porque es la simpatía con personajes difíciles, anarquistas expropiadores, anarquistas que practican la violencia, y al mismo tiempo hay otro personaje en la serie que es el propio Osvaldo. No es una historia cualquiera esta, porque evidentemente Santiago Maldonado es alguien que desconocía esa frontera también. Es decir, era un hombre, un joven expedicionario, como muchos hicimos nuestra expedición a Bolivia en los años 60. Es decir, se marca sobre, así como Osvaldo se marca en una alegoría de la Patagonia de los fusilamientos, es decir, se marca en lo que exportador en términos de poder identificarse en una alegoría con los fusilados del año 21. Maldonado se enmarca también en muchos recorridos por Latinoamérica, uno muy famoso. Este no es el mismo, y no hay por qué hacerlo el mismo, pero se enmarca en una búsqueda. En general, los países que se establecen como naciones que no piensan a sí mismas lo que son, terminan en represiones, ocultamientos. Entonces, una nación se puede definir así como lo que oculta su verdad, oculta sus crímenes. Eso es lo que funda una nación en este caso. Es doloroso decirlo, pero es así. Entonces se precisan estos momentos, no me dudo ni incluir este, donde estas cuestiones pueden ser dichas. Momentos como este, donde el recuerdo de lo que hizo Osvaldo con la chispa es tan sugerente, tan activo en la promoción de recuerdos de aquellos años como de anticipaciones de esto que estamos viviendo, que no podemos sino considerarlo como una fuerte clavija, y saquemos de la clavija cierta resonancia religiosa que tiene el término, pero sí como un nudo persistente de la historia argentina que hay que deshacer. Por otro lado, uno dice, ¿para qué hacer estas cosas? Allí en Esquel, tan lejos de Buenos Aires, tan lejos incluso de los centros urbanos más conocidos del Chubut, que estaban del otro lado, es decir, del lado de la costa, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, la ciudad de Luis, Trelew, Dolabo, Gaiman, perdón. Ahí sí estaba realmente muy alejado, en una zona tan alejada que hasta había indios, es decir, lo que llamamos mapuches y que antes se llamaban araucanos y que alguna gente muy mala lo llama pueblos originarios. No, cada pueblo indígena tiene su propio nombre, en este caso los mapuches. Y efectivamente causa impresión, por razones históricas momentáneas, que aparezca el nombre de Pulof de Cuyamén, es decir, la comunidad de mapuche que ya existía desde entonces y que desde entonces era esquilmada o viene eviccionada de sus tierras por con algún método o con otro, no importa si legal, semilegal o directamente a la fuerza. Y me hizo pensar, yo también pensé en Santiago Maldonado cuando leí esa volanta que aparece en la chispa, donde se pide a los legisladores que aclaren los hechos sucedidos ahí en Cuyamén, el despojo de tierras, y al mismo tiempo, cuando uno lee el periódico La Chispa, que se refiere concretamente a personas de nombre mapuche, que son que no tienen posibilidad de defensa, y a quien él defiende. Y pensé, Santiago Maldonado tenía, no recuerdo, 25 o 26 años, Osvaldo Bayer era un poco mayor, pero no mucho mayor. Ambos eran jóvenes. Me parece que hay una equivalencia extraña, misteriosa, que a través de las décadas nos trajo al día de hoy. Santiago Maldonado, por lo que yo sé o pude leer o averiguar, bueno, era un muchacho de un pueblo llamado 25 de Mayo, típico pueblo de la provincia de Buenos Aires, bastante próspero por otra parte en este momento, nada menos que llamado 25 de Mayo, que, bueno, que era vegetariano o vegano, que hacía tatuajes, que pintaba paredes, era muralista en su ciudad, que era animalista o antiespecista, para usar la palabra más específica, o sea, que le gustaba la naturaleza y los animales, que huía un poquito, se iba de su pequeña ciudad, pero tampoco buscaba la gran ciudad, que se encontraba cerca de una biblioteca anarquista, es decir, la frecuentaba en La Plata cuando le estudió Bellas Artes, y que se iba, viajaba, como antes se hubiera dicho, una especie de mochilero. Todo esto constituye a alguien que, para la cultura de izquierdas populista argentina, es una persona inofensiva. Es decir, no le gusta el militante recio, aguerrido, que usa muchos epítetos, este tipo de personas. Ahora lo recuerdan, claro, porque así ya pertenece a la historia trágica de la Argentina. Pero como figura de militante, para la gente de izquierda, yo no creo que haya sido en vida más que alguien que les hubiera parecido inofensivo, pero no lo era. Todo lo que él creyó, todo lo que él hizo no se pierde, solo que él ya no está y habrá que ver si se le hace justicia. ¿Cómo se hace esto? Tampoco dudo que se hace publicando esta publicación y después siendo más activos en el caso de Maldonado. No lo digo porque es un tema adosado desde afuera, está dentro de este diario. Está, como dicen los profesores, prefigurado. Entonces tenemos aún más frente a la chispa que tener una reflexión más activa, porque estamos en vísperas mismas de que el asesinato de Santiago Maldonado pase por la vía de estos peritajes, que es lo contrario a lo que hizo Osvaldo. Osvaldo es lo contrario a un perito. La Patagonia es tierra de perito, o perito Moreno. Osvaldo es lo contrario al peritaje. Es la fuerza de la vida para desandar el camino de un crimen o de una injusticia. Bueno, de acá estamos frente a no poder desandar por muchos años el camino de un crimen que se ha cometido a pocos metros de donde se hacía este diario. Entonces tenemos esta responsabilidad y este recado que nos da Osvaldo. Pero lo cierto es que estoy seguro que así como Osvaldo Bayer, según él me dijo, fue a buscar viejas tumbas allá en Santa Cruz, casi olvidadas, solo recordadas por algunos lugareños de edad que le indicaban dónde llegar, estoy seguro que alguna vez alguien viajará el 25 de mayo al pueblo y donde seguramente será enterrado Santiago Maldonado e ir a ver su tumba, que no son más de 2 metros de tierra que le quedará. Y estoy seguro que si esa persona tiene la sensibilidad y la inteligencia suficiente, recordará que murió al lado, o adentro, de un lugar de 1 millón de hectáreas que pertenece a la familia Benetton. Son 2 metros contra 1 millón de hectáreas. Pero esa persona que irá a visitarlo, igual que cuando Bayer hizo con los antiguos anarquistas masacrados en Santa Cruz, esa persona seguramente hará algo, con su recuerdo. Quizás esa persona no haya nacido aún, pero algo hará. ¿Tiene todavía el cuadrito de Schubert en la...? Sí. Y escucha música, ahora le llevan un tocadisco y escucha música de Schubert. Es una... Me acuerdo que hablé con el de Schubert y hablaba con una morta. Sí. Vamos a tomar acá. Claro.